Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Divulga Ciencia, donde dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. Estamos transmitiendo este programa en vivo desde nuestras casas a través de nuestro canal de YouTube Divulga Ciencia. Recuerden que el día viernes van a poder ver este programa que es red.divulgaciencia. Se transmitirá también por Radio Casa de la Cultura 940M a las 17 horas. No se olviden de seguirnos y suscribirse a este programa para que no se pierdan ningún tema súper interesante. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña Pao Guijarro. Bienvenida, Pao. Hola, Robert. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por compartir un programa más de Radio Divulgaciencia los miércoles a las 4 de la tarde, como siempre, con ustedes, queriendo compartir esta curiosidad que a todos los que estamos aquí nos da por conocer un poco más del mundo, conocer cuáles son esas cosas que realmente dan sentido a este mundo, ¿no es cierto? Y preguntarnos y respondernos todos sus porqués. Seguimos en agosto, el mes que queremos dedicarle un poco a los emprendimientos que tienen que ver con divulgación científica. Entonces ya van a ver que los miércoles de este mes vamos a tener interesantísimas iniciativas y vamos a empezar hoy con comentándoles que en varios países de Latinoamérica es evidente la falta de impulso a la divulgación científica. Por esta razón, varios científicos, comunicadores o profesionales con especializaciones diversas que están interesados en este ámbito han encontrado en el emprendimiento una alternativa para continuar con su trabajo. Aprovechamos el día de hoy para conversar con dos iniciativas que seguramente ayudarán a contextualizar, compartir recomendaciones y preocupaciones sobre el panorama del emprendimiento y divulgación científica. En esta ocasión voy a dividir mi rol de entrevistador, también voy a ser un poco entrevistado para compartir con ustedes una iniciativa que ha surgido desde la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Como Pau mencionó, para sostener nuestras actividades en el tiempo, esto se ha vuelto algo sumamente necesario. Entonces voy a compartir junto con ustedes y junto con nuestra invitada especial para discutir y debatir diferentes temas sobre los retos y también oportunidades que tenemos o que podemos encontrar desde nuestras iniciativas de divulgación científica. Así es, dándoles un poco más de datos sobre este tema, uno de los principales indicadores del Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio sobre emprendimiento que se realiza internacionalmente, es la tasa de actividad emprendedora temprana, que incluye a todas las personas adultas que están en el proceso de iniciar un negocio o han iniciado uno que no ha sobrepasado el umbral de 42 meses. En el último informe de esta iniciativa, Ecuador correspondía a 2017, se evidenciaba que la actividad emprendedora temprana, característicamente elevada en Ecuador, venía declinando desde el 2013. Sin embargo, en 2019, este índice para el país creció nuevamente y se ubica en el 36,2%. Esto significa que en Ecuador, alrededor de 3.6 millones de habitantes estuvieron involucrados en la puesta en marcha de un negocio. Así es, y también un gran porcentaje del emprendimiento en Ecuador ha surgido por necesidad. Es por esta razón que según este mismo informe del Global Entrepreneurship Monitor, el 82.7% de los ecuatorianos emprende por falta de empleo, el 52.7% por marcas, y esto un 36.5% que y otro 35.7% por continuar una tradición familiar. A partir de la pandemia del COVID, ha existido también un incremento en las tasas de desempleo en el país, y es probable que muchas personas también se hayan inclinado hacia el emprendimiento. Entonces, durante este programa también vamos a intentar entender nuestra realidad actual. Con este objetivo, hemos invitado a Natalie Lara, fundadora de Sebio Ecuador, que es una empresa de biotecnología en expansión, que ha sido fundada a inicios del año 2019. Sebio es la primera operadora de capacitación biotecnológica avalada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, que es el CETEC. Su actividad se enfoca en brindar capacitaciones con temáticas de auge a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la investigación y el bioemprendimiento, a través de nuevos conocimientos que puedan mejorar el perfil profesional y dar valor agregado a su hoja de vida. Entonces, como base principal de su visión, a mediano plazo han lanzado una modalidad virtual, justamente para adaptarse a este nuevo panorama del COVID-19, lo cual ha tenido una gran aceptación y al momento se encuentran ya presentes en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, etcétera. Bienvenida, Natalia. Ok, así mismo, como ya lo había mencionado mi compañero Robert, hoy nos va, además de presentar el programa conmigo, va también a presentarnos su iniciativa sobre el proyecto que lidera, que se llama Microcosmos, un proyecto de educación y entretenimiento compuesto por tres niveles. Uno, el uso del teléfono celular como un microscopio portátil con el uso de un kit de herramientas. Un recurso también utiliza recursos interactivos para impulsar la curiosidad y el interés en temas relacionados con ciencias naturales y actividades en línea recurrentes para promover alternativas de entretenimiento educativo. Ha sido un proyecto creado por la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar con el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana y el coworking Start UPS para su desarrollo, investigación y lanzamiento al mercado, y fue reconocido como ganador del concurso Innova 2019, organizado por el UIO en la categoría de Economías Creativas, con lo cual ha obtenido acceso a mentorías personalizadas por parte de la Agencia de Promoción Económica con Quito y tuvo una participación exitosa en la convocatoria de mercado realizado por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación AEI para papelerías Super Paco, por lo que se encuentra a la venta en todos sus establecimientos a nivel nacional. Bienvenida Natalie, Robert, como siempre un gusto y qué bueno y qué chévere también que ahora además puedas contarnos de esta iniciativa. Entonces, para comenzar, ¿qué tal si empezamos con Natalie? Y preguntándote, Natalie, a principios de este año el panorama del emprendimiento cambió completamente con la pandemia de COVID-19. ¿Cómo cambió la organización y la visión de Sebio Ecuador? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Bueno, contestando a tu pregunta, sí fue un poco difícil acoplarnos a este nuevo movimiento a medida de que más personal científico se involucraba en lo que son los webinars, ¿sí? Uh-huh. Para difundir un poco el conocimiento, tratar el tema de COVID. Nos dimos cuenta que sí podríamos tener un potencial para sacar lo que son los cursos de manera virtual. Entonces, como todo emprendedor, tú te lanzas, así te lanzas con miedo, lo haces y la referencia es trabajar mucho, investigar sobre las nuevas herramientas que puedes utilizar, plataformas y cuáles son el valor agregado que le puedes dar para que los participantes se sientan a gusto, tengan todo el material de apoyo y puedan contar con un servicio de calidad. Entonces, uh-huh. Esto fue como fuimos innovando. Actualmente utilizamos la plataforma Zoom en caso de contingencias, que siempre puede caerse la plataforma. Uh-huh. Utilizamos también lo que es Google Meet, ¿sí? Nosotros contratamos lo que es el servicio para empresas y así brindamos nuestros cursos, emitimos lo que son certificados de aprobación, porque todos nuestros cursos, al finalizarlos, realizamos una prueba de evaluación. Esto con el fin de que las personas estén un poco más atentas al curso también, y con el fin de ir mejorando en los siguientes programas nuestra calidad de servicio, ¿sí? Para que ellos puedan aprender un poquito mejor. Y además se les entrega lo que es el material de apoyo, las diapositivas del curso y el video grabado en su totalidad. Entonces, con esto, ellos siempre tienen a disposición este material y pueden seguir educándose en casa. Y en caso de que tengan algún tipo de pregunta, nosotros siempre estamos dispuestos para ayudarles. Natalie, solo antes de pasar con Robert, quería preguntarte, antes de la pandemia, ¿ustedes hacían cursos netamente presenciales o sí combinaban las dos técnicas o cómo? Porque en realidad un trabajo bastante grande el cambiarse, ¿no?, de modalidad, porque como tú mismo dices, es cambiar de recursos, es como reprogramar todo el curso en sí. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio? Sí, bueno, nosotros iniciamos con lo que son cursos presenciales, ¿sí? Todos nuestros cursos eran presenciales. Uh-huh. Y lo realizábamos de una manera teórico-práctica, ¿sí? Igual lo estamos realizando en estos cursos. Entonces, uh-huh. tratamos de utilizar ahora programas bioinformáticos ¿sí? Entonces, el capacitador graba como un video explicando todo acerca del programa y ya lo hacemos. En cambio, cuando lo hacíamos presencial, obviamente íbamos haciendo paso a paso el manejo de estas herramientas, o también, como teníamos planificado, pero lastimosamente ya no pudimos hacerlo, era nuestro primer curso teórico práctico, pero en laboratorio, ¿sí? Para crear un biosensor que responde a la presencia de mercurio. Entonces, esto lo vamos a realizar con la doctora Linda Guamán y el doctor Carlos Barba, pero mediante toda esta problemática tuvimos que dejarlo para otra ocasión. Pero de todas formas lo vamos a seguir haciendo a futuro porque creemos necesario que los estudiantes y profesionales se involucren en estos temas y que puedan realizar lo que son asociaciones, ¿sí? Lo que nosotros hacemos no simplemente es dar una capacitación, sino involucrar a todo el sistema y que formen estas asociaciones, que tengan un poco de apoyo y que vean que pueden salir adelante o que pueden crear un emprendimiento a base de algún tema que puede salir en la capacitación. Entonces, todos somos capaces y pues eso es lo que nosotros hacemos como CEBIO Ecuador. Qué chévere, Natalie, muchas gracias. Robert, en tu caso, bueno, además de que eres multifunción tú, Robert, en realidad yo te admiro por eso. Eres emprendedor, eres comunicador, eres ingeniero en alimentos y bueno, mil profesiones más, Robert, así que qué chévere, Robert, tenerte en realidad, que puedas contarnos en este programa. Cuéntanos cómo funciona Microcosmos. Yo he visto ahí el instrumento y me parece increíble, ¿no? Cómo puedes, este mundo pequeñito, puedes verlo luego en estos lentes y bueno, es fascinante. Cuéntanos tú mejor que yo vaya a meter la pata por ahí. No, muchas gracias por esa presentación, Pau. Realmente, Microcosmos comenzó ya hace mucho tiempo. Ha sido una idea que ha evolucionado tan interesantemente, ¿no? En un inicio comenzó como un objetivo, o ¿cómo se puede decir? Como una herramienta, hazlo tú mismo. Porque obviamente, como todos, a veces vemos tutoriales en YouTube, vemos herramientas que podemos utilizar para divulgar ciencia. Entonces, en algún momento encontramos algunas herramientas similares que ya eran comercializadas a nivel internacional. Pero bueno, sabíamos que aquí en Ecuador no había este tipo de herramientas, entonces dijimos, ¿por qué no lo desarrollamos? Comenzamos a organizar un grupo de trabajo, a buscar más fuentes, buscar proveedores e incluso mejorar algunos prototipos que ya teníamos. Finalmente resultó en este kit que muchos de ustedes lo habrán visto, que es un kit de herramientas, como le llamamos, para utilizar el teléfono celular como un microscopio, en el que vienen bastantes cosas, ¿no? Te viene, por ejemplo, este clip que es el más interesante, que tiene un lente que te da una amplificación de 10 a 40X para tu teléfono celular. Entonces, tienes también portaobjetos, cubreobjetos, agua destilada para preparar muestras, y las personas que han utilizado este kit realmente se han sorprendido mucho. Desde que tenemos una cuenta en Instagram, que parece ser que ahí se mueve un montón de publicidad, de emprendimientos que son bastante gráficos. Entonces, la gente nos ha etiquetado, nos ha mandado también sus observaciones. Justamente a raíz de eso comenzamos a generar una idea de realizar un concurso de fotografía macro y micro con teléfono celular. Entonces, eso les voy a contar un poquito más tarde, pero finalmente, a partir del COVID, sí nos ha dado un impulso para pensar de una manera diferente este proyecto, que en un inicio se pensaba solo como este kit, que puede ser algo físico, pero en este momento está migrando completamente a un modelo más digital, en el que podemos organizar también dinámicas, concursos, retos a través de, no solo de las redes sociales, sino de plataformas como esta de aquí, que puede ser como Google Meets o como Zoom. Todo este cambio o esta migración completa hacia la virtualidad, algunos negocios lamentablemente les ha bajoneado, les ha dado un golpe por detrás y están decayendo, pero en otros casos también sí presentan nuevas oportunidades. Por ejemplo, en este caso nos da también un gran público objetivo que no únicamente está aquí en Ecuador, sino también en otras partes de Latinoamérica. Robert, solo antes de pasar con Natalie nuevamente, quería preguntarte, para los que no conocemos exactamente, ¿qué quiere decir pasar que tiene un lente de 10 a 40X, ¿no es cierto? ¿Qué podemos ver? ¿Hasta qué profundidad podemos llegar con este lente? ¿Qué podemos observar? Claro, de hecho, mira, esto de aquí es algo que incluso entendimos en el concurso, porque al llamarle un concurso de macro y microfotografía, muchas personas parece que no lo tenían muy claro. Entonces, sí, es complejo, ejemplo, ¿no? Porque tú sabes lo que es un lente macro a veces, pero no todos en realidad manejamos, pero cuéntanos. Claro, sí, por supuesto, verás. Entonces, para entender un poco mejor esto, tienes tres conceptos que se pueden confundir, tal vez. Por una parte, la fotografía en primer plano, que son fotografías que tú tomas con tu cámara digital o con tu teléfono celular como que de cerca. Tienes la fotografía macro y la fotografía micro. Entonces, por ejemplo, en el caso de una fotografía en primer plano, tú tomas la foto y más o menos el tamaño máximo que puede llegar a aparecer la fotografía que tú tomas es en una relación de 1:1. Eso significa que, por ejemplo, el objeto que tú estás viendo allá puede aparecer en una relación igual en el sensor al que tú le ves en la vida real. Entonces, en el caso de la fotografía macro, lo que hace es que primero te deja acercarte más al sujeto para ver detalles mucho más complejos de lo que tú estás observando. Esto también puede comenzar de una relación de 1:1 y puede ir también de una relación de 1:10 o incluso de 1:15 o máximo 1:20. Entonces, la fotografía macro también te permite amplificar y también tomar fotografías de esos detalles pequeñitos. Ahora, en el caso de la micro, a veces muchas veces se confunde con la fotografía macro, pero la fotografía micro te permite también tomar con aumentos más allá del 10 o del 20x, incluso llegando, como tú sabes, con un microscopio hasta 40, 100x, que por lo general cuando tienes un teléfono celular, un accesorio como un lente o como un microscopio en sí, te sirve para tomar este tipo de fotografía. Qué chévere, sabemos que después nos vas a hacer una pequeña demostración, ¿no? Para ver a lo que podemos llegar a ver con este instrumento. Gracias, Robert. Natalie, para continuar conversando contigo, ustedes han crecido a nivel Latinoamérica, lo cual me parece genial, ya no están solo en Ecuador. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué hizo que ustedes llegaran a este público, ¿no? Porque como decíamos al inicio, muchas veces las iniciativas de divulgación realmente es un trabajo de ir paso a paso y bien lento, ¿no? Porque el reconocimiento quizás es así bastante lento. Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula de ustedes que ha hecho que lleguen a varios países de Latinoamérica? Lo que nosotros hemos realizado es una investigación, ¿sí?, de análisis de mercado, en lo cual nos dimos cuenta que no existe una operadora de capacitación, sobre todo que tenga un personal que esté capacitado en biotecnología y que tenga conocimiento de las diferentes áreas que puede abarcar esta carrera y el potencial de las capacitaciones que pueden existir en ella. Y sobre todo, impulsar lo que es la investigación, porque hay muchas investigaciones, muchos investigadores que necesitan temas específicos, entonces, y no lo encuentran en el mercado. Entonces, cuando uno oferta este tipo de capacitaciones, el público es muy amplio y también hemos tenido la opción de darles a las personas diferentes formas de pago, ya que no todas son de Ecuador. Entonces, estas diferentes formas de pago les ayudan muchísimo a involucrarse, a tener confianza. También nosotros, el acompañamiento que les damos, es lo que nos ha posicionado en el mercado, ¿no? Como decirlo, es nuestro servicio plus es lo que a ellos les da la confianza en seguir con nuestros cursos y tomar varios de los mismos, porque no solamente es que asisten a uno, sino que asisten a varios. Y también su costo, obviamente, que es accesible. Qué chévere. Y también han tenido alianzas con capacitadores a nivel de estos países, es decir, ¿ustedes ya cuentan con capacitadores de otros de otras naciones o son ecuatorianos en su mayoría? Los capacitadores que ahora tenemos actualmente son de Ecuador, pero sí ya tengo varias propuestas de otros países que quieren realizar los cursos con Sevilla Ecuador y pues son, la mayoría son de Perú, de Chile y de Brasil. Entonces estamos tratando de implementar un poquito con Brasil por la temática de lo que es el idioma, pero estamos viendo la funcionalidad. Entonces sí me parece súper interesante. Igual también tenemos potencial en México. Y colaborar con ellos es muy interesante porque tienen un desarrollo un poco más de tecnología. Entonces es súper interesante todos los cursos que podemos sacar con ellos. Qué chévere, ¿no? Ahí se van complementando y también intercambiando experiencias, que esto ayuda un montón para crecer también en tema de conocimiento. Robert, cuéntanos, ¿cómo fueron ustedes? Perdóname, Natalia, ¿no te olvidé de decir algo? No, pero eso. Sigue nomás. Vale. Robert, cuéntanos, ¿cómo Microcosmos se inserta en el mercado ecuatoriano? Ustedes han ganado incluso un premio, cuéntanos de esta iniciativa y cómo, o sea, cómo ustedes dijeron, este es un instrumento científico que va a insertarse en el mercado ecuatoriano y va a generar el interés en el público. Por supuesto, Pau. Bueno, comenzamos justamente por la necesidad de la divulgación científica, ¿no? Sabemos que incluso los conocimientos científicos son poco accesibles para el público en general. Entonces, normalmente tienes todas tus bibliotecas, un montón de tesis, un montón de papers que incluso están en otros idiomas y que la gente o el público en general no tiene acceso por o falta de comprensión del idioma o incluso por falta de comprensión de los términos técnicos que se utilizan. Por esta razón, entonces, pensamos en utilizar una herramienta primeramente de bajo costo para que la gente pueda adquirirla y también pueda comenzar a explorar su curiosidad. Que en un inicio surgimos con este lema de descubre tu curiosidad, justamente porque el momento que tú tienes un microscopio, puedes observar cualquier cosa que te rodea. Por ejemplo, puedes comenzar observando tu piel, puedes comenzar observando bichitos por ahí o cualquier hoja o cosas que se te presentan en el camino y que normalmente no te preguntas cómo se ven sus estructuras o incluso también qué funcionalidad tienen sus partes. Entonces, comenzando de la curiosidad, conocemos que las personas podían investigar más sobre el tema, tomar fotografías, filmar videos, compartirlas incluso con sus contactos o incluso con expertos que también ha pasado, que complementan la información de los detalles que ellos capturan. Lo que estamos haciendo ahorita es justamente crear una plataforma para que las personas puedan subir sus observaciones y unir más de esta comunidad, ¿no? De gente que está interesada en observar cosas pequeñas de la naturaleza. Otra cosa adicional es que estamos generando también diferentes guías de identificación de especies. Entonces, por ejemplo, tenemos una muy chévere que es de identificación de arácnidos, que por lo general tú ves una araña y dices, ah, mira un bicho y ¡pag!, le matas. O piensas, por ejemplo, ¿tienes que miedo? Tienes miedo. Entonces, que en el punto en el que estamos en este momento es importante conservar también las especies. ¿Y cómo conservas Gracias. Este tipo de especies? ¿Cómo creas esa conciencia? Es a través de la educación. Entonces, al saber que la araña más bien te funciona en muchos de los casos como un controlador de plagas de varios insectos que pueden estar en tu hogar y que pueden hacerte daño, entonces los mantienes, ¿no? O les coges con mucha suavidad y los colocas en el jardín o simplemente le dejas en una esquinita para que conviva contigo. Súper interesante, Rob, lo que dices, porque muchas veces incluso nos puede ayudar a eso, ¿no? Desde la curiosidad, vencer miedos, porque es esto, no conoces, no te das el tiempo de ir un poco más allá a investigar. Interesante, porque yo te digo, tengo varias amigas, amigos que tienen pánico a las arañas, pero ahora les voy a decir, a ver, véanles bien para ver que se les vaya ese miedo. Esto, Robert, ¿te parece si vamos a una pausa musical ahorita entonces para continuar con nuestra interesante conversación? Les comentamos a las personas que se están sumando ahorita a Radio Divulga Ciencia que estamos hablando sobre emprendimientos basados en divulgación científica. Están súper interesantes, así que no se pierdan nuestro segundo bloque. Nos vemos en un ratito. Regresamos con Radio Divulga Ciencia. En este momento estamos conversando sobre emprendimiento y divulgación científica en compañía de Natalie Lara. Ella es fundadora de Sebio Ecuador. Natalie, cuéntanos, ¿cuáles han sido los mayores retos que han enfrentado en el trabajo que realizan? Bueno, los mayores retos que hemos enfrentado en un inicio fue involucrarnos con el sistema de las entidades públicas, ¿sí? Relacionarnos para sacar lo que son permisos, registros de marca, registros de servicio. Entonces, esta parte es muy importante y es el pilar fundamental para todo emprendimiento, involucrarse en este sistema y para lo que es formalizar a la entidad, ¿sí? Que tenga una constancia, que conste en alguna base del país para que tú puedas tener credibilidad al momento de emitir algún tipo de curso, que es en este caso lo que nosotros realizamos. Entonces, eso fue nuestro primer reto, lo pasamos, y después nos encontramos con el reto de, obviamente, cómo divulgar este tipo de cursos, cómo impactar en las personas, y fuimos publicando poco a poco en redes sociales, fuimos trabajando en estas para posicionarnos y que la gente pueda tener mayor acceso de información acerca de nuestros cursos. Otro reto también es el reto que tuvimos acerca de COVID, fue pasarnos a las plataformas virtuales, tener que sacar nuevos sistemas de pago. Entonces, todos estos retos los hemos ido teniendo, pero gracias a todo nuestro trabajo lo hemos cumplido y ahorita pues seguimos avanzando. Un poco los temas logísticos siempre son los que nos traban por ahí, no más que toda la creatividad y las ganas que le podamos poner a nuestro emprendimiento en realidad. Y Natalie, solo relacionado a eso, ¿cómo ha sido esta la aceptación de tu público objetivo? Porque tú ya tienes un público cautivo ahí de las personas que quieren especializarse con tus cursos. ¿Qué te han dicho ellos? ¿Cuál ha sido esta interacción? ¿Cómo se les ha hecho a ellos esto de pasar de cursos presenciales a esta ya interactividad solo a través de la computadora, no? Claro, la interacción es muy buena, sí, la aceptación es bastante grande. Uh-huh. Sobre todo de otros países, hemos recibido una aceptación increíble de Perú, de México, de Argentina. Entonces, estos países realmente no tienen un sistema de capacitación, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que ellos buscan es en otros países y nosotros les hemos brindado este servicio. Entonces, básicamente, es muy bueno, es aceptado por estas personas que antes no podían asistir a los cursos presenciales que nosotros realizábamos, que también tenían un impacto significativo en lo que es de investigación y bioemprendimiento. Entonces, ahora ellos están más relacionados y todos, como nosotros tenemos nuestro sistema documental y todo bajo en orden, en cualquier momento, digamos que, no sé, se les dañó la computadora, se les perdió algún documento, nosotros les podemos volver a emitir este tipo de documentos que les piden. Entonces, esto es muy importante y ellos se sienten en confianza de seguir con nosotros en nuevos cursos. Qué chévere, Natalie. Robert, cuéntanos, vemos, ¿no?, con estas dos iniciativas que ustedes nos están contando, que realmente hacer divulgación científica en Ecuador es posible. Inclusive podemos ser innovadores y referentes, como nos cuenta Natalie Concebio. O sea, hay capacitaciones que no están en otros países vecinos y que desde Ecuador lo hemos hecho. Tú también, Robert, viendo el mercado, viendo el público aquí en el país, has desarrollado Microcosmos. Pero, ¿cómo ves tú el tema de divulgación científica en el Ecuador? Sé que le falta un montón, sé que tenemos muchos retos por delante, pero desde lo que tú haces como divulgador, ¿cómo concibes este tema en el país? Sí, mira, creo que es una realidad bastante compleja, no solo en Ecuador, sino en América Latina, en la que principalmente no tenemos un impulso tanto para generar fondos o para generar actividades por parte de instituciones públicas, por ejemplo. Entonces, a través de la colaboración, incluso a través de la creatividad, hemos creado diferentes alternativas para sostenernos a nosotros mismos. En muchos de los casos es bien complicado, ¿no? Obviamente a veces no llegas a generar ingresos suficientes como para mantener todo un equipo de trabajo. Entonces es por esa razón que muchas de las personas a veces dedican parte de su tiempo como un hobby a este tipo de proyectos, o incluso lo hacen a medio tiempo. que creo que es, en este caso, bueno, viendo la realidad que vivimos con la pandemia, en la que muchas personas incluso también han perdido su trabajo o también tienen un poco más de tiempo en su casa, se han dedicado a dedicar este tiempo, o bueno, han dedicado este tiempo para invertirlo en el emprendimiento. Y creo que en nuestra realidad actual es una oportunidad única para poder juntarnos y crear proyectos que realmente, o sea, cumplan nuestros objetivos, ¿no? Que tengan un alto impacto en la ciudadanía, en las personas que a las que queremos llegar a partir de la divulgación científica y también poder sostenernos. ¿Cómo? A través de diferentes convocatorias que se están realizando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por ejemplo, a partir de esta pandemia, me parece que a partir de abril existieron algunas convocatorias como hackatones y también convocatorias para capital semilla o para financiamiento de proyectos de algunas instituciones, entre ellas, por ejemplo, CRISFE, Telefónica, una red también de emprendimiento que no me acuerdo cómo se llama, pero que el evento que lanzaron se llamó Startup Weekend, en el que varias personas comenzaron a juntarse por afinidad a diferentes temáticas o ámbitos específicos y comenzaron a desarrollar algunas iniciativas que buscan solucionar problemas que actualmente vivimos. Por ejemplo, uno de los problemas que identificamos actualmente es la educación en línea, porque obviamente no existe ya esa interacción física y no puedes enganchar a los chicos como antes podías enganchar, tal vez como actividades prácticas, como trabajos en equipo. Entonces, ahorita, posiblemente, de hecho, lo que va a pegar en un corto, mediano y largo plazo son iniciativas educativas que utilizan la gamificación y también el design thinking o por ejemplo, los proyectos basados en problemas. Que en este caso lo que buscan es a través de la virtualidad también juntar equipos, compartir problemas, compartir algunos recursos, pero también exigir que las personas a las que llegas se involucren en el problema que quieren solucionar, también busquen a través de la colaboración, de liderazgo y de otras habilidades que, bueno, solucionar esos problemas, ¿no? Y también desarrollar algunas soluciones creativas. Qué chévere, Robert, porque en realidad, como tú dices, es cuestión de buscar, ¿no? Hay varias, a veces es la falta de difusión también lo que hace que sea un poco difícil encontrar estas oportunidades para hacer divulgación. Sin embargo, aquí tú nos has nombrado algunas oportunidades. Entonces, bueno, luego de Natalie quisiera que tengas en mente esta pregunta, como que ¿qué consejo darías tú, no es cierto, a quienes están interesados en hacer divulgación o a estas iniciativas que ya están en desarrollo y que muchas veces necesitan ese apoyo, ¿no? Ese empujón para que puedan seguir desarrollando su iniciativa. O sea, necesitamos encontrar fondos, pero como tú dices, hay varias convocatorias que no las encontramos fácilmente. Entonces, desde tu experiencia, que nos cuentes cómo buscar estas iniciativas realmente, tal vez generando redes. Hay varias redes acá de divulgación. De hecho, nosotros mismos estamos en una en la que vemos iniciativas con mucho potencial, que de hecho está aquí Natalie representando, tú también con Microcosmos y Natalie con Sevio. Entonces, dejo esa pregunta, solo primero quiero conversar con Natalie, preguntarte, Natalie, ¿cómo ustedes eligen esas temáticas? Tú dices en otros países no hay esta capacitación. ¿Cuál ha sido desde la experiencia de Sevio ver estas temáticas que realmente generen impacto o que generan el interés del público al que ustedes se dirigen? Cuéntanos así unos ejemplos. ¿El curso de tal temática es la más demandada? ¿O cómo hacen ustedes para elegir, ¿no?, las diferentes temáticas en las que capacitan? Ya, claro. Bueno, nosotros iniciamos con un curso de biotecnología en la agricultura que constaba en temas sobre aislamiento, propagación y formulación de bioinsumos. Entonces, lo principal aquí era que las personas que están relacionadas con la agricultura no tenían conocimiento en cómo formular un bioinsumo. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos al personal que nos ayudó con este tipo de información, que soltó su formulación para que las personas pudieran acceder a ella y que pudieran replicarla, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener a un personal que esté realmente entregado en el tema que va a compartir, ¿sí? No necesitamos egoísmos o guardarnos secretos. Lo que nosotros queremos es que todos tengamos ese conocimiento y puedan ampliarse en este tema y en el caso de que puedan lograr un emprendimiento muchísimo mejor. Entonces, básicamente todos los cursos que nosotros sacamos y las temáticas que nos plantean primero surgen de mis necesidades que yo también tuve como estudiante. Uh-huh. Entonces, yo veo un curso, digamos, producción de enzimas recombinantes. Yo jamás vi este tipo de temas en mi universidad. Peor en laboratorio, porque a veces en el laboratorio hay muchos estudiantes, no pueden todos compartir. Entonces, por lo menos ahora que es demasiado importante los programas bioinformáticos para cualquier proceso que vayas a realizar, entonces esto es lo que a mí me atrae. Entonces, si un profesional viene hacia mí y me habla sobre alguna temática, por lo general siempre estoy inmiscuida en el tema, siempre estoy viendo nuevas temáticas, algo que esté de auge a nivel mundial. Por ejemplo, puede ser COVID, ¿cómo fue COVID? Entonces sacamos el curso de PCR en tiempo real. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se va a realizar el protocolo en un laboratorio? No podemos contar con acceso a un laboratorio, pero sí te podemos contar el protocolo que tú puedes hacer. Sí, bien podría variar, pero puedes seguir un protocolo ya establecido que te va a servir de guía para lo que vayas a hacer. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos en CBio Ecuador, ¿sí? Uh-huh. Buscar las bases que te sirvan a ti en tu vida profesional, que te respalden con un certificado en nuevas temáticas y que puedas emprender. Entonces, básicamente, por eso nos centramos en temáticas especializadas que en otras partes no te dan. Natalie, una pregunta. En este caso, el público al que se enfoca, ¿es un público con ciertos conocimientos ya en ciencia o también intentan traducirlo a personas que tal vez tienen poco conocimiento en ciencias para que puedan bioemprender? Por ejemplo, el curso de tecnología en agricultura son personas, eran agricultores, personas que eran ingenieros agrónomos, entonces... Si bien algunos tienen conocimiento, otros no, tratamos de estandarizar el tema, ¿sí? E iniciar desde el comienzo el tema, ¿sí? Entonces, usted va a iniciar con su diseño de laboratorio y por qué es importante, qué áreas son necesarias, después, cómo va a aislar los microorganismos, entonces, cuáles son las herramientas que usted va a utilizar. Se inició desde un inicio a todos, por igual, se inicia con una introducción para capacitarlos y que todos estemos iguales. De todas formas, también se les envía material de apoyo, ¿sí? Para que ellos lean un contenido y ya puedan estar nivelando los conocimientos para poder seguir de manera coordinada, ¿no? Este temático. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Chévere. Robert, entonces, para que no me dejes con la pregunta ahí, cuéntanos, y en realidad quisiera hacerle esta pregunta a los dos porque con toda la experiencia que tienen, desde su experiencia, ¿qué le dirían a ustedes a quienes están recién iniciándose en el tema de divulgación, iniciativas de divulgación, emprendimientos, para seguir? Porque como decía hace un ratito, muchas veces no encontramos estos espacios, muchas veces no sabemos de las redes de apoyo que pueden existir y de las convocatorias que bien mencionaba el Robert, que pueden ser como un primer fondo semilla para yo iniciar mi emprendimiento o darle sostenibilidad a mi emprendimiento de divulgación. Entonces, porfa, para que primero me responda Robert y luego Natalie esta consulta. Sí. Bueno, inicialmente existen unas estrategias para desarrollar modelos de negocio. Entonces, creo que todas las personas deberían investigar un poco sobre esto. Hay una metodología que es el Lean Business Canvas, en el cual tú puedes identificar todos los puntos clave o los factores clave de tu negocio y también comenzar a planificarlos. Entonces, en este sentido, puedes identificar también cuál es primeramente tu propuesta de valor, hacia qué segmento de clientes vas, cuáles van a ser los canales, tus socios, tus costos, básicamente, y también planificar un poco tus ingresos. Entonces, cuando tienes ya un poco de conocimientos en este sentido, puedes aplicar a varias convocatorias que puedes accederlas, por ejemplo, a través del Banco de Ideas, del CENESID, en caso de temas de ciencia y tecnología, o también, si es que es de emprendimiento un poco más en general, a través de algunas incubadoras, como por ejemplo Conquito, ahorita Aprendo tiene una convocatoria sobre agricultura y bioemprendimiento. Entonces, hay diferentes instituciones que trabajan ya en el tema de potenciar o de identificar ideas innovadoras de negocio y también apoyarlas a través de mentorías o a través de capital semilla o financiamiento. Chévere. Natalie, en tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tú recomendarías a las personas que están en su emprendimiento de divulgación científica? Ya, claro. Lo que yo recomiendo primero es registrar tu marca, registrar tu servicio, ¿sí? Uh-huh. Saber qué entidades te pueden respaldar para que tengas credibilidad. Eso es lo primordial. Y de ahí sí que busques socios que realmente tengan la motivación de acompañarte durante ese proceso, uh-huh. ¿sí? Porque a veces es muy difícil tener un grupo de trabajo, muchos se salen, otros ingresan, después hay problemas en cuanto a lo que son las divisas económicas, entonces uh-huh. siempre hay que dividir cada actividad, ¿sí? Cada cual debe tener muy en claro qué es lo que va a realizar dentro de la organización y debe cumplir los objetivos de esta, ¿sí? Para que todos salgan adelante. Entonces, básicamente es de esto, ¿sí? Necesitan un grupo realmente sólido que ame lo que va a hacer, ¿sí? Uh-huh. Que se entregue por completo a este emprendimiento. Siempre, ¿sí? Es importante. Uh-huh. Bueno, muchas veces no vamos a ver resultados, no sé, al inicio, pero sí después, si somos constantes. Lo más importante es ser constantes. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Ok, Natalie. Robert. Así, ibas a preguntar algo, Robert. No, te decía de acuerdo. Sí, súper chévere. Estoy muy de acuerdo con Natalie. Chévere, Robert. Quisieras entonces, para quienes estamos curiosos por conocer Microcosmos, porfa, para tener una muestra de qué es y cómo funciona. Claro, por supuesto. Verás, mientras les voy haciendo esta pequeña demostración, me gustaría uh-huh. también contarles sobre el concurso que estoy haciendo, ¿no? El concurso de Microcosmos, que lo estamos promocionando desde hace una semana, va a cerrar el 23 de agosto. Entonces, la idea es que personas, tanto jóvenes como adultos, que estén interesados por este tipo de fotografía, puedan utilizar algún accesorio, un microscopio o un lente macro, y participen en esta convocatoria. La idea uh-huh. es que las personas suban sus observaciones, sus capturas, que pueden ser fotografía o video incluso, dentro de dos categorías. La una que es divulgación científica y la otra que es creatividad. Porque la idea de esto es no únicamente que la gente pueda conocer y transmitir ese conocimiento a través de una imagen o de un video, sino también que pueda aprovechar su creatividad y comience a experimentar, simplemente experimentar con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa que pueda uh-huh. observar. De esa manera también nosotros nos vamos a dar cuenta cómo la gente prefiere también utilizar Microcosmos. Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla, o sea, más que nada el video, y vamos a ver uh-huh. esta pequeña muestra, que es una muestra preparada de una cabeza de abeja. Entonces, inicialmente uh-huh. es un poquito difícil o complicado ver algunas estructuras, pero por ejemplo acá, lo que nosotros vemos es las mandíbulas de la abeja. Es interesante porque en el caso de las abejas tienen dos tipos de material bucal, se puede decir. Por una parte uh-huh. es lamedor y otra parte también es masticador. Entonces pensaríamos que las abejas tal vez nos van a masticar o que mastican su comida, pero realmente eso no pasa, sino que en el caso de las mandíbulas las utilizan más como para modificarla o para transportar la cera. En el uh-huh. caso de su lengüita, la utilizan más que nada para alimentarse. Entonces, bueno, aquí vamos experimentando con un montón de cosas. Ajá. ¿Sí? Robert, lo que tienes que hacer es tomar una muestra, la colocas ahí en la placa uh-huh. y con el lente puedes ya observar las estructuras y los detalles, como nos decías, así funciona, ¿no? Exacto, ajá. Entonces uh-huh. es muy fácil de utilizar porque únicamente le pones este clip en tu teléfono celular. Le pones en la cámara de tu teléfono y solo le acercas y le alejas para enfocar y ya tienes una imagen bastante interesante. Ajá, muy clara, ¿no? Uh-huh. Es verdad, como tú dices, ahí en la cabeza se ven todos los detalles de la cabecita de la abeja. Sí, e imagínate, bueno, muchas personas también tienen miedo a las abejas, ¿no? Como hablábamos con el tema de las arañas. Por ejemplo, llega una abeja y dice, me va a picar, soy alérgico, pero realmente juegan un papel muy importante como polinizadores. Entonces, uh-huh. la mayor parte o muchos de los alimentos que nosotros consumimos son polinizados, no solo por las abejas, sino también por algunos otros insectos. Por eso es importante también modificar un poco nuestros comportamientos y no utilizar, por ejemplo, insecticidas que puedan afectar a un gran rango de polinizadores. Chévere. Chicos, entonces, para ir cerrando, voló el tiempo, como para variar en el programa. Entonces, Natalie, ¿en dónde les podemos encontrar? ¿Cuáles son sus contactos? Como para la gente que desde hoy está muy interesada en su iniciativa, igual Robert, para que después nos cuenten cómo podemos adquirir Microcosmos. Claro, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @sebio.ecuador y @sebioecuador. Nosotros tenemos nuestra página web que es www.sebioec.com y pueden contactarnos al número de 099-430-6896 con Natalie Lara, que soy yo, ya les atiendo. Chévere, Natalie, gracias, Robert. Ya, Microcosmos lo pueden encontrar en este momento en todas las papelerías Superpaco del país. Tienen ya una nueva tienda virtual, así que no tienen que ir presencialmente, sino que les pasan dejando por su casita. También nos pueden escribir directamente a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como microcosmos.qp y también en Instagram como microcosmos.qp. Nos escriben, si es que están en Quito, nosotros mismos les entregamos. Si están en otra provincia, entonces pueden adquirirla a través de Superpaco. También les recuerdo que participen en este concurso de macro y microfotografía con teléfono celular, porque tenemos algunos auspiciantes que van a premiar a los ganadores. Va a estar, por ejemplo, el Zoológico de Quito, está el Vivarium, está Revista Catálisis. Entonces, los premios están bastante chéveres e interesantes. Súper chévere. Muchísimas gracias, chicos. Realmente, para las personas que nos escucharon hoy y que realmente les apasiona la divulgación científica, miren cómo inclusive pueden hacer un emprendimiento y en algún momento llegar a vivir de lo que nos apasiona es lo mejor, ¿no? Tener un trabajo inclinado a lo que nos gusta hacer, como decía Natalie, siempre ser constantes y realmente comprometidos con lo que hacemos. Y en el Ecuador tenemos iniciativas súper buenas, ya lo vamos a ir viendo en los siguientes programas también, así que no se pierdan un capítulo de agosto en Radio Divulga Ciencia. No sé, Robert, si cerramos rápidamente con la agenda y los hitos de este mes, los hitos científicos de este día. Sí, por supuesto. Chicos y chicas, esto de aquí es la Agenda Divulga Ciencia para que no se pierdan algunas actividades en línea en este momento que se están desarrollando a nivel del país sobre divulgación científica. Entonces, estén atentos a este viernes 12 de agosto a las 20 horas porque se realizará el conversatorio Comunicación, Ambiente y Sustentabilidad, que será conducido por Sergio Elguezábal, periodista y editor de radio y televisión argentino. En este conversatorio te invitamos a participar de una manera amena y cálida, donde vamos a poder conocer desde la perspectiva de este periodista acerca de la situación del periodismo, del profesional y de los medios de comunicación en relación a la sustentabilidad del ambiente, a sociedad, a economía y política e institucionalidad. También las oportunidades y dificultades van a ser muy importantes que se van a identificar y transmitir en esta actividad. Porque existen muchos desafíos que presenta el periodismo y también los medios de comunicación y las estrategias que se diseñan en el marco de la Agenda 2030 de los ODS. Así es, Robert. También mañana a las 17 horas, Bruno Sackinson de la Sociedad Panameña de Etnobiología participará en el primer encuentro de sociedades etnomológicas de Latinoamérica, evento organizado por la Sociedad Entomológica Ecuatoriana y el INAVIO. Sigue este evento a través de la página de Facebook del INAVIO. Cordialmente invitados. Chicos y chicas, entonces, ¿qué ha pasado un día como hoy en la ciencia? En 1883 se extinguió la especie de cebra quagga, la única especie de cebra rojiza, vivía en cautiverio en el zoológico de Ámsterdam, extinguiéndose definitivamente del planeta. En 1949, en la ciudad de Ginebra, se celebran los convenios de Ginebra, piedra angular del derecho internacional humanitario. En 1955, un día como hoy en España, se realizó el primer vuelo del avión a reactor Saeta. En 1960, en los Estados Unidos, la NASA pone en órbita el primer satélite globo, el Echo 1. En 1981, en Estados Unidos, IBM introduce ya al mercado el primer ordenador personal, el PC o Personal Computer. En 1986, Japón lanza su satélite geodésico AGSAI. En 2005, Estados Unidos lanza la sonda Mars Reconnaissance Orbiter hacia Marte. En 1837, nace Sven Bergen, naturalista y botánico sueco. Y finalmente, en 1887, nace Erwin Schrödinger, que fue un premio Nobel de Física en 1933. Súper interesante los eventos de este día en la ciencia, Robert. Por supuesto, muchas gracias, Pau, por estos hitos en la ciencia y en la tecnología, y también por tu compañía, y también a Natalie por acompañarnos y compartir tus experiencias desde Sevilla, Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Robert. Gracias, Natalia. Por favor, recuerden que la retransmisión de este programa lo hacemos los días viernes a través de nuestra página de Facebook, Red Divulga Ciencia, a las 5 de la tarde. Así que nos vemos nuevamente ese día y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y todas las redes para que puedan seguir a Radio Divulga Ciencia. Un gusto compartir un programa más con ustedes. También la retransmisión será por Radio Casa de la Cultura 940M. Así que bien, nos despedimos ahora. Les iba a dar la bienvenida nuevamente. No me quiero despedir el programa, pero nos vemos la siguiente semana con otras iniciativas, otros emprendimientos muy importantes de divulgación científica. Hasta la próxima semana. Adiós, chao. Chao. Chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto!